Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Empate a uno en el Madrigal y bueno, yo creo que resultado justo, incluso podría haber sido peor, porque la verdad es que empezó el partido bien con ese gol tempranero y empezamos, yo creo que empezamos bien presionando e intentando crear ocasiones. Pero poco a poco el Villarreal pues fue haciéndose dueño del partido y de las ocasiones. Y al final en el segundo tiempo nos ha costado. Hemos estado defendiendo demasiado, yo creo. No demasiado brillantes en ataque. Y bueno, y al final un punto que no sabe bien, pero tampoco sabe mal, ¿no? Yo creo que no es mal resultado, pero podía haber sido mejor. Pero obviamente estamos hablando de un equipo que quizá a final de temporada pues sea de los que estén peleando por jugar en Europa. Vamos a hablar un poco más del partido hoy con Mojit, Mariano y Álvaro. Mojit, ¿cómo has visto el partido? Bien, era un partido que se presentaba con mucha dificultad, pues teníamos 6 bajas, los 3 uruguayos más Adrián, Mario, que se cayó también a última hora, y alguno más que seguramente me estoy dejando, y luego Turán, que estaba en el banquillo, que no estaba en plenas condiciones de empezar el partido. Y ante un rival que va en puestos Champions, que en casa es muy muy fuerte, solo perdió un partido contra el Getafe 0-2 hace unas semanas. De hecho, el Madrid le saca un empate a 2 en el comienzo de la Liga, y será un rival complicado en casa para cualquier equipo. Al Barça le tocará ir allí y lo va a pasar mal también. Entonces, teniendo en cuenta todo esto y teniendo en cuenta el desarrollo del partido, el cual nos dice que el Villarreal fue muy superior a nosotros en muchas fases del partido, pues hay que dar por bueno el empate. Y ese empate genera también que tengamos 34 puntos sobre 39 posibles en este primer tercio del campeonato, que son los mismos que teníamos la temporada pasada, y es una noticia positiva y es para estar contentos, porque el año pasado pensábamos que iba a ser imposible superar el arranque liguero que habíamos tenido, y esta temporada lo hemos igualado, lo cual es una noticia, como he dicho antes, muy positiva, claro. Bueno, hablamos un poco más de ello. Mariano, ¿has visto el partido? Hola, buenas tardes. Lo he estado viendo y bueno, el partido ha sido un tanto, es que a nivel ofensivo, ¿no? Creo que a nivel defensivo hemos llegado a una gran altura, hemos defendido muy bien, pero quizás lo más preocupante ha sido que a nivel de incluso la presión ha estado muy bien todavía a gran nivel, pero a nivel de ir adelante, buscar las ganas de buscar el partido, de buscar la victoria, pues la verdad es que un poquito al principio, y luego a medida que ha ido transcurriendo el partido, pues la verdad es que se ha hecho el Villarreal y señor, por lo menos de la intensidad ofensiva, ¿no? Puede ser muchas cosas, yo creo que una puede ser también la física, por ejemplo, ya Diego Costa, que es evidente también. Hay que tener en cuenta que el partido ha sido difícil, pues en ataque tampoco hemos estado acertados ninguno de los dos jugadores y se ha visto un pelín cansado. Que eso sea excusa para definir el resto del partido, pues no lo sé, pero la verdad es que yo diferenciaría, hoy sí que diferenciaría lo que es el aspecto defensivo, que creo que ha rayado un gran nivel, con lo que ha sido el aspecto ofensivo y de intensidad ofensiva, que prácticamente pues no hemos existido, la verdad. No, y sobre todo, como decía Mojit, si tienes en cuenta las bajas, ¿no? Porque estás hablando de la defensa, que le faltaban dos titulares, ¿no? No estaban ni Godín ni Felipe Luis. Y bueno, Alderweireld creo que ha cumplido mejor que quizá Insúa. Porque, hombre, más fácil también, porque suplir el trabajo de Felipe Luis, Insúa no lo ha hecho mal en defensa, pero obviamente creo que arriba nos ha faltado esa profundidad por la banda, ¿no? Pero bueno, no podía jugar Felipe y es lo que había, ¿no? Por último está también con nosotros Álvaro. Álvaro, cuéntanos. Hola, ¿cómo estáis? Un saludo para todos. Y yo creo que la jugada clave determinante del partido es la primera jugada en la que el Atlético de Madrid se adelanta. O sea, esa jugada condiciona en absoluto todo el planteamiento, todo el esquema, la mentalidad del equipo, se echa para atrás, regala balón, no necesita una presión tan alta, no necesita un esfuerzo tan, tan intenso como el que podría ser con un partido abierto 0-0, con eso, con discusión de balón, con discusión de oportunidades, con profundidad. El Atlético de Madrid se entrega por completo, se deja llevar, se acomoda en el partido. Evidentemente se estructura muy bien la faceta defensiva, no concede oportunidades, las pocas que concede siempre dificulta los remates del Villarreal, cosa que también es de señalar y habla muy bien del compromiso también con conceder pocas oportunidades de gol, y está claro que la primera jugada condiciona todo el partido, y yo creo que también se convierte en una de las de los bueno en un cierto castigo, porque el hecho de llevar o desarrollar 80 minutos de partido con un papel muy pasivo, pues no te permite reaccionar en buenas condiciones a un gol en el 80. También es cierto, bueno, esto es desde el punto de vista general, pero luego también, si nos vamos a los datos del partido, la posesión en el 80, el Atlético de Madrid consigue una posesión de 30%, cosa que es muy, muy, muy baja o muy triste, si me apuras, y consigue solamente un córner en 80 minutos. Quiero decir que la renuncia al planteamiento ofensivo, que es también de entender, te pones por delante 0-1 en casa del cuarto, en fin, eran tres puntos de oro los que estaba consiguiendo el Atlético, pero cuando se encaja el gol, revertir esa situación es muy complicado, y cuando, no sé, y luego también en ese sentido me ha parecido que el Atlético de Madrid se conformaba con el empate, con algún cambio que, bueno, se ha salido andando del campo, y bueno, no he entendido muy bien por qué nos hemos conformado con un empate, pero bueno, lo cierto es que, bueno, es el resultado que hemos tenido, y bueno, pues, me da pena, me da lástima, porque creo que una vez que tienes esa ventaja, controlas el partido, aunque sea sin balón, aunque sea sin oportunidades, pero consigues dominar, conceder lo menos posible, dificultar cualquier remate, cuando llegas hasta el 80 en esas condiciones, sabe mal que te empaten y que no tengas ni siquiera una pequeña dosis de fuerza para intentar sacar el partido y reafirmarte los tres puntos. Sí, yo igual coincido en parte, ¿no? Creo que eso, que nos ha faltado quererlo un poco más, ¿no? Como dices tú, igual ese primer gol tan tempranero, pues ha condicionado mucho y ha hecho que eso, que si al final has visto cómo parecía que nos conformábamos con el empate, pues igual con ese gol al principio hemos dicho, bueno, esto ya a intentar aguantar el resultado, ¿no? Y obviamente no puedes aguantar el resultado del minuto uno, que tampoco me ha parecido que lo hayan hecho así, pero quizás en el, ¿sabes? En el subconsciente estaba ahí, ¿no? Como que, bueno, pues tampoco está tan mal, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que eso ha jugado en nuestra contra y eso, y el Villarreal ha tenido, ya he dicho, para mí el resultado ha sido justo por juego, o incluso podía haber sido peor, ¿no? Sí. Por juego, porque el Villarreal ha sido bastante bastante superior a nosotros, yo creo, en líneas generales. Pero en otras ocasiones sí que hemos debatido en el sentido de que el Atlético de Madrid siempre va por más, siempre sí, va por sí. El segundo, siempre va por el tercero. Y sin embargo, el partido de hoy yo creo que se ha visto como desde esa primera jugada en la que nos hemos adelantado, el Atlético renuncia por completo a esas ocasiones, a ese nivel también un poco de ir a por más, de ser valiente también, porque es un planteamiento valiente, el ir ganando y querer marcar más, pero claro, estamos hablando de jugar fuera de casa, en casa del cuarto, lo entiendo. Y también, como yo también coincido bastante con Mariano, es decir, desde el punto de vista defensivo, la situación ha estado controlada y no es nada fácil hacerlo de esa manera. Lo que pasa es que cuando se entrega tanto y se entrega tanto terreno, tanto balón y tantas, no sé si oportunidades, pero bueno, cuando el Atlético de Madrid se deja llevar y se deja empatar o nos empatan, es muy difícil revertir 80 minutos, pues eso, de muy buena estructura defensiva, de muy buena concentración, pero que no sirve para ir más allá. Y es una lástima porque desde el punto de vista del Villarreal, la faceta defensiva, yo creo que se le podría haber hecho muchísimo más daño. Y hemos desperdiciado, pues eso, el conociendo al portero, pues ponerle un poco más en aprietos, y yo estoy seguro de que a Asenjo en aprietos nos hubiera regalado alguna cosa más. Sí, en fin, yo creo que al final no ha sido lo que esperábamos, ¿no? Pero bueno, como digo, también era un resultado, o sea, es un partido contra un posible rival directo por esos puestos de Europa, y al final, pues no perder tampoco está mal. Podía haber sido mejor, pero viendo cómo ha sido el partido, ya digo, yo creo que el resultado ha sido bueno, pero claro, no es lo que imaginábamos, y no es el Atleti eso, no ha sido ese Atleti que queremos, ¿no? Que nos gusta que vaya siempre a por más, ¿no? Pero luego también quería no destacar, porque no era para destacar, pero y tampoco es excusar ni nada, pero a mí otra vez el arbitraje me ha parecido pésimo. Otro arbitraje que para los dos, o sea, en líneas generales, ¿no? No sé, yo es que cada vez que veo un partido de la Liga Española, los árbitros cada vez son peores, no lo entiendo. O sea, es que parece que están viendo otro fútbol, otro partido, pero bueno. Si perjudicas a los dos igualmente, pues tampoco pierden mucho, ¿no? Pero la verdad que es el nivel del arbitraje ha sido pésimo. Pero bueno, tampoco, ya digo, no puede ser una excusa, ¿no? Nos han empatado, nos podían haber ganado, y bueno, el punto habrá que ver también ahora, todavía falta por lo que juegue Barcelona, aunque probablemente gane su partido. Pero bueno, hay que seguir ahí, y no, me quedo también con lo que decía Mojis, ¿no? Con el balance de puntos con un tercio de la temporada jugada, ¿no? 34 puntos de 39 es un muy buen balance. Bueno, además, si haces la proyección, ¿no? Eso se queda en los 100 puntos, en la liga de 100 puntos, ¿no? Más o menos, ¿no, Mojis? Yo pienso que hacer la proyección ya lo decía no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, tenemos el precedente del año pasado, que empezábamos a hacer cálculos y sacar proyecciones de los puntos que teníamos en la jornada 13, y si lo multiplicamos por 3, pues ya tendríamos 100. Pero eso no tiene sentido, porque el Atlético de Madrid, pues ya estamos viendo que la mayoría de los partidos, la mayoría de los minutos los juegan entre 13 jugadores, los 11 titulares más Raúl García y Thiago. Pues lo que está haciendo Simeone es que los minutos que repartía la temporada pasada entre 5 o 6 jugadores, se los está repartiendo entre 8 o 9. Pero el banquillo sigue siendo el banquillo, y el equipo titular sigue siendo el equipo titular, y sigue habiendo una gran diferencia entre unos y otros. Es lógico, por otra parte, porque el Atlético de Madrid tiene un 11 titular muy, muy competitivo, y evidentemente con las limitaciones económicas no puede aspirar a tener otros 11 jugadores del mismo nivel en el banquillo, cosa que el Madrid y el Barcelona sí. Y precisamente por eso no podemos hacer proyección de estos 34 puntos que tenemos tras 13 jornadas y hacer cálculos de los que tendríamos en la jornada 38. Hay que ir partido a partido y estar contentos, por lo que dije. La temporada pasada nos parecía prácticamente insuperable el primer tercio de temporada que habíamos hecho. Esa temporada lo hemos igualado, hemos encajado menos goles, hemos marcado más goles, hemos ganado en el Bernabéu. Hemos tenido partidos que, si lo ves desde cierto ángulo, pues son más complicados de los que tuvimos en el comienzo de la temporada pasada en Liga. Encima, esta temporada teníamos la Champions y el año pasado teníamos la Europa League. Allí jugaron los suplentes, aquí jugaron los 4 partidos los titulares, y teniendo en cuenta todas esas dificultades, pues el equipo sigue respondiendo tan bien como lo hizo en el comienzo de la temporada pasada, y es para estar contentos. Y en cuanto al partido, pues yo he escuchado aquí a Álvaro decir que el primer gol tan tempranero condicionó el partido. Yo creo que fue a nuestro favor, porque el Atleti saltaba al Madrigal con 4 bajas en el 11 titular, estaban 2 jugadores nuevos prácticamente, porque no han jugado mucho, me refiero a Alderweire y Insúa, que tapaban el sector izquierdo de nuestra defensa, que es por donde llegó el gol del Villarreal, por otra parte, aunque fuera en propia puerta de Juanfran. Y aparte de esto, en la segunda línea teníamos a Raúl García y a Thiago, en vez de Mario y Turán, que son bajas importantes. Y el hecho de que nos pusiéramos por delante en el marcador tan pronto hizo que el gran partido que hizo el Villarreal solo tuviera el premio del empate, porque hace 3 semanas hicimos un partido parecido, en mi opinión, incluso un poco mejor que el que hemos hecho esta noche, en Barcelona ante el Español y ahí sacamos una derrota. Aquí hemos rescatado un empate ante un rival, como has dicho tú, un rival directo por los puestos Champions, y le seguimos sacando 10 puntos al cuarto con 13 jornadas cumplidas. Y es para estar muy contentos. Yo estoy muy, muy contento con el empate de hoy. Lo condiciona a nuestro favor desde el momento en el que sacamos los 3 puntos. Quiero decir, esa facilidad de encontrar el gol en la primera jugada que se hace, pues, lo condiciona cuando se gana, pero lo que no condiciona positivamente es cuando te empatan y luego tampoco tienes capacidad de reacción porque te han dormido los 80 minutos que has jugado con la renta a favor. Pero era una renta, entre comillas, artificial, porque en una jugada conseguir un gol no es una renta muy justificada. Es una renta que viene a partir de una jugada, una primera jugada en la que, bueno, pues yo seguro que la charla que tendría Simeone antes de saltar al terreno de juego sería completamente distinta con respecto al partido que se desarrolló a partir de esa jugada. Pero es que en el minuto 2 cambiar por completo el punto de vista o la manera de enfocar el partido, pues es que a mí me cuesta. Lo condiciona para bien, pues si hubiéramos sacado 3 puntos, pero desde el momento que no lo sacamos, yo creo que nos ha perjudicado. No, yo no creo que el Atlético de Madrid cambiara su forma de jugar a partir del 0-1. Yo creo que lo que pasó es que el Villarreal nos dominó durante prácticamente el 70% del partido, y eso fue porque el Villarreal hizo méritos para dominarnos, que no habría sido diferente, en mi opinión, ni con 0-0, ni con 0-1, ni con 1-0. Pues me parece que el Villarreal hizo un partido mejor que el que hicimos nosotros, y desde ese punto de vista, desde esa realidad, si lo valoras desde la otra realidad del marcador exclusivamente, pues marcar el primer gol nos benefició porque nos quitó de encima la presión de tener que ir por detrás en el caso de que el Villarreal encontrara un gol. Estuvo cerca, tuvo 16 tiros a portería, de los cuales también hay que decir que por el buen hacer del sistema defensivo solo 4 llegaron a los 3 palos. Pero la sensación era que el Villarreal nos estaba dominando. Y no hablo de la posesión, ni siquiera he visto el dato de la posesión. Pero el Villarreal estaba muy, muy cerca de nuestra portería. La sensación en prácticamente todo el partido era que nos estaba dominando. Y desde ahí, desde esa realidad, pues evidentemente el empate es un buen resultado. Y es un buen resultado para nosotros. Y nos beneficiamos, en mi opinión, del gol tempranero que marcamos, porque descolocó al Villarreal. Y el gran partido que hicieron ellos, como antes he dicho, en vez de sacar el resultado de la victoria, pues solo les permitió sacar un empate. Para mí hoy el Atlético no hizo un partido para ganar. Para mí hoy el Atlético de Madrid ni siquiera hizo un partido para empatar. Hoy el Villarreal jugó para ganar, mereció ganar, y nosotros sacamos un punto porque marcamos un gol rápido y supimos defender la ventaja. Sí, bueno, depende cómo se mire, ¿no? Obviamente, mirándolo desde el punto de vista práctico, es un punto que ya digo, no viene mal, pero mirándolo desde la trayectoria que veníamos, que teníamos esta temporada, quizás parece que eso, que nos conformáramos un poco con el empate cuando deberíamos de haber ido más a por la victoria, ¿no? Porque sí, que era difícil y el Villarreal ha sido superior, pero yo creo que ha sido superior también porque le hemos dejado ser superior. O sea, vale que tiene calidad y estábamos jugando en su campo y demás, pero yo creo que con el balón cuando hemos tenido el balón no lo hemos sabido jugar bien. Que sí, el Villarreal nos ha presionado y demás, pero yo creo que tampoco hemos buscado con demasiado ahínco, ¿no? El hacer buenas, el enlazar jugadas, íbamos un poco precipitados o no sé, a mí me ha parecido también igual lo que comentaba Mariano, ¿no? El tema de igual hay un poco de cansancio físico, no sé, pero me ha parecido eso, que no, que estábamos siempre un poco por detrás del juego, ¿no? Es que si te fijas bien, al final en el fútbol el resultado condiciona todo, y también condiciona la valoración del partido, porque si te fijas en este partido no fue muy distinto al que jugamos en el Pijuán en la jornada 1 o en la jornada 5 o 6 en Anoeta. Allí la diferencia fue que en los momentos claves del partido golpeamos nosotros, y aquí la diferencia fue que en el momento clave del partido, cuando quedaban 10 minutos, golpearon ellos. y en vez de sacar una victoria por la mínima, como hicimos ante el Sevilla, que bien es cierto que en el último minuto metimos el tercero y ganamos 1-3, pero una victoria ajustada como meta, pues aquí nos llevamos un empate y ya empiezan a generarse dudas o generarse situaciones negativas de que el Atlético de Madrid no fue ambicioso o que el Atlético de Madrid le faltó fondo físico, que podría ser, ¿por qué no? Porque el Atlético de Madrid tuvo hace 3 días un compromiso importantísimo de la Liga de Campeones en el cual certificó su clasificación matemática siendo el primer equipo de los 32 que están participando que se han clasificado para octavos y encima como primeros de grupo. Entonces era un partido importante para nuestras aspiraciones en ese torneo. Y el Villarreal esta semana no tuvo ningún partido. Pero yo no creo que la diferencia estuviera en el físico. Yo creo que el Villarreal tácticamente fue muy superior a nosotros. Que defendimos bien, sí, pero en el medio campo ellos nos superaron ampliamente. La prueba está en que los 4 jugadores nuestros que empezaron en la segunda línea, Coque, Gavi, Thiago y Raúl García, daba la sensación de que no jugaron con la misma intensidad de otros días. Pero eso pasó por méritos del Villarreal, no de méritos del Atlético de Madrid. Los cuatro, si fuera prueba de algo, pues acabaron con tarjeta amarilla, en acciones que, en las que no llegaron a anticiparse como suelen hacer habitualmente. Entonces hay que interpretar los partidos también desde la posición del rival. El rival también juega, en este caso jugamos ante un gran rival que marcha cuarto, que jugaba en casa, que nosotros teníamos 6 bajas, que nosotros teníamos un partido 3 días antes, y teniendo todo esto en cuenta, creo que el empate es un buen resultado, y más viendo el desarrollo del partido en el que el Villarreal mereció seguramente mucho más de lo que obtuvo del encuentro. Sí, no sé. Es que es eso, depende de a ratos me parece buen resultado el empate, a ratos me parece que podíamos haber ido a por más. Pero no, hombre, obviamente analizando el partido, sí. Sí, dime, si analizamos el partido, el resultado, un empate, sí, decía que si analizamos el partido, evidentemente el resultado, un empate, pues yo lo de justo o injusto, pues bueno, posiblemente quien haya buscado más el gol, porque la victoria no ha conseguido el empate, evidentemente no podía buscarla, pero quien ha buscado más el gol es evidente que ha sido el Villarreal, y es evidente que el Atlético ha defendido muy bien. Entonces, ese está lo ha planteado su dependiente, también ha contado Álvaro, pues del momento que vivir en prácticamente el minuto 1 o 2 de comenzar el partido con ese gol en contra, ese gol propiamente del Villarreal, ¿no? Entonces, yo lo que se ha adicionado al Atlético de Madrid, que no haya dado el gol, no te digo que con la misma forma, lo mismo vengo que el Villarreal, porque evidentemente ya lo tenía tenido, pero que no haya buscado el gol o el siguiente gol o intentar poner tierra por medio del marcador como se vale en el Atlético de Madrid, porque juega así. Esto es porque, evidentemente también es porque el Atlético de Madrid... Bueno, le hemos perdido. Sí, estaba ahí que se caía, que no, ya. Pero al final se ha caído. Sí. Pero a mí, de todas formas, comparado con el partido del Español, donde también perdimos puntos, me parece más disculpable el partido del Español, en el sentido de no haber sacado los puntos, que este partido en el que estaba a punto de acabar, a 10 minutos de acabar, el partido más o menos controlado, con una apuesta arriesgada, la de entregarse completamente. Yo es que creo que ha habido más que, evidentemente, el Villarreal también juega, y aquí todo el mundo juega al fútbol, no son hermanas de las claretianas, o sea, todo el mundo, pues eso, te va a buscar, te va a hacer daño, y en las medidas de sus posibilidades, pues van a intentar hacerte gol, y eso está es lógico. Pero claro, o sea, el entregarte de esa forma, yo creo que nos hemos entregado, que es lógico, te pones por delante en un campo complicado, a lo mejor con las bajas del central titular y del lateral titular, más que el centro del campo. El del centro del campo lleva mucho tiempo sin participar. Entonces, claramente había dos grandes bajas. Luego lo demás, pues bueno, son daños colaterales, pero no son daños principales. Pero claro, el hecho de plantear un partido así, y encima no va a haber, porque es un partido feo, es un partido gris, es un partido en el que no ofreces grandes jugadas, en el que no hay espectáculo por tu parte. Se trata más de saber defender, de saber controlar la situación sin balón, que es una cosa bastante complicada, que de entrar en ese, pues bueno, en jugadas verticales, en jugadas con más profundidad, como siempre ha jugado el Atlético de Madrid. Si después de haber hecho ese partido tan, tan frío, ¿no? Es un partido en el que el Atlético de Madrid dice, bueno, yo ya he hecho todo, he marcado mi gol y aquí esto se ha acabado. O sea, nos vamos a ir con los 3 puntos. Si después de ese planteamiento no sacar los 3 puntos, al final la sensación de que se han dejado marchar 2 puntos que se tenían casi conseguidos, pues yo creo que es bastante, bastante importante esa sensación. Y yo es la que tengo, o sea, me da pena, joder, que en el campo del cuarto, después de habiendo visitado el campo del tercero, después de que vamos a visitar el campo del primero en esta primera vuelta, joder, da lástima que teniéndolo tan cerca se escapen los puntos de, pues eso, por esa primera jugada, que yo creo que es la clave del partido. Es que simplemente insistir en que yo pienso igual que Thiago, que al final del partido le preguntaron de por qué el Atlético de Madrid se había echado atrás y si al Atlético de Madrid le faltó ambición de asegurar la victoria con el primer gol tan tempranero que marcó, y él dijo que no, que el Villarreal es un equipo que juega bien y por eso nos empujó a defender muy cerca de nuestra portería. Yo creo que eso es lo que pasó, que el Villarreal hizo un gran partido. Y hizo un gran partido porque es un equipo que está luchando por puestos Champions. Que el Villarreal está lejos de ser el equipo que el año pasado estaba jugando en segunda. Así se ve el equilibrio táctico que tiene este equipo, la calidad que tiene arriba, la transición tan peligrosa que hace de defensa-ataque, pues está claro que es un equipo competitivo. Nosotros hoy teníamos nuestras situaciones, que empezábamos con bajas, es cierto que las bajas importantes eran las de las defensas, porque son los jugadores que menos han jugado, me refiero a Alderweireld y Insúa. En cambio, Raúl García y Thiago pues han jugado bastante, de hecho Turán y Mario llevan tiempo sin estar ahí. El Villarreal también tenía su baja, el jugador más importante suyo del equipo, Gio dos Santos, que creo que estaba sancionado, pero al final hay que quedarse con lo que fue, un empate en un partido en el que, bueno, pues perdimos 2 puntos porque el rival fue un poco mejor que nosotros. Esas situaciones tendremos que aceptarlas a lo largo de la temporada. El hecho de que el Atlético de Madrid en 13 jornadas haya perdido 5 puntos es lo normal. Lo anormal sería que el Atlético de Madrid haya ganado o que hubiera ganado los 13 partidos. Desde nuestra realidad, ese comienzo, ese primer tercio de temporada se puede considerar como algo espectacular. Que con el paso de los años sigue insistiendo, pues quizá la situación se interprete desde la normalidad, porque ya la temporada pasada comenzamos muy bien. Pero no hay que olvidar que el Atlético de Madrid económicamente en los despachos tiene sus limitaciones, y es muy complicado para el Atlético de Madrid competir con los dos grandes de España. Ya llevamos 2 temporadas seguidas en la que en la jornada 13 hemos estado segundos por delante del Real Madrid y muy cerca del Barcelona. Entonces, desde ese punto de vista, pues hay que darnos por satisfechos y aceptar esas derrotas que vendrán. Y si tienen que venir, mejor ante el cuarto fuera de casa que la última derrota ante el Español hace unas jornadas, que es un equipo que en las últimas 8 jornadas solo ganó un partido y fue contra nosotros. Bueno, también hay que excusar esa situación, que si un equipo comienza ganando los 9 primeros partidos, pues a la décima puede haber el tropiezo. Y más si ese equipo se llama el Atlético de Madrid y tiene la realidad institucional del Atlético de Madrid. No es un mensaje derrotista para nada, es un mensaje realista. El Atlético de Madrid desde su posición no puede aspirar a ganar todos los partidos de la Liga. En cambio, el Real Madrid... Eso no se discute, o sea, eso está claro. Si extrapolamos un poco el debate a la trayectoria en esta temporada, vamos a estar todos de acuerdo de que la posición que ocupa el equipo y los resultados que se han obtenido son fantásticos. Eso no lo ponemos en duda. Porque el partido en concreto, el de hoy, pero el partido del Español se intentó mucho más. Las cosas que no salieran las cosas. El Atlético de Madrid ahí sí que, pues bueno, hizo lo que pudo. Y ahí, en aquel partido no hubo ningún tipo de crítica. Fue resumido como un partido de esos que pues que tienes en la temporada, pues que no son partidos, o sea, son partidos en los que no te encuentras en el campo, no te salen bien las cosas, tienes problemas en la salida de balón, te cuesta materializar las ocasiones concretas, pero es que en este nos ofrecía la posibilidad de que sin hacer absolutamente nada podernos llevar los 3 puntos. O sea, sin castigar al equipo, exigiéndole más responsabilidad con el balón o más presión alta, porque hoy la presión no ha existido. O sea, hoy dirás, no, es que el Villarreal nos ha empujado. Hombre, te puede empujar, pero si intentas dificultar la salida de balón, evidentemente van a encontrar muchos más problemas de los que han tenido para hacer ese juego. Y yo creo que también, pues eso, pero bueno, que también lo entiendo, o sea, eso es un partido, vale, oye, un empate contra el cuarto, pues vale, lo firmamos y ya está, pero es la rabia de que se podía haber ganado sin hacer grandes cosas, con el mínimo esfuerzo de esa primera jugada, en 2 minutos se podía haber ganado un partido de 90 contra el cuarto, o sea, es que, pero bueno, sí. Que entiendo también, ¿no?, todos los planteamientos, ¿no? Es evidente, como has dicho, que nosotros hoy no hemos presionado arriba, pero porque el Atlético de Madrid en el 90% de los partidos casi nunca presiona arriba. El sistema defensivo está muy marcado, con los 11 jugadores detrás del balón en campo propio. La diferencia ha estado que perdón, en vez de estar los dos delanteros a la altura del centro del campo dificultando la transición de salida de Bruno y, bueno, de los mediocentros del Villarreal, pues han estado muy muy replegados, y la intención ahí era evitar que el Villarreal jugara entre líneas, porque ahí tienen un jugador como Cani que sabe buscar entre líneas y delanteros que se mueven bien también, aunque hoy no tenían a Gio dos Santos, y la jugada pues por ahí no salió mal porque no recuperamos el balón. De hecho, creo que hoy fue el partido en el que menos balones hemos recuperado de los 19 que hemos jugado oficiales desde el comienzo de la temporada. Pero cuando tú no recuperas, estamos de acuerdo en que el equipo se mantuvo compacto, que hubo equilibrio y que estaban bien posicionados, es porque el Villarreal movió muy bien el balón. El Villarreal nos obligó a bascular de un lado para otro, nos cansó, y al final la insistencia suya tuvo el premio en el minuto 80, que claro que da rabia, porque el Atlético de Madrid es un equipo que se caracteriza por saber guardar y administrar muy bien las ventajas, que cuando marca el primer gol casi nunca pierde, que casi nunca deja escapar los puntos. Y hoy, marcando el primer gol tan pronto, que en el minuto 80, cuando queda ya muy poco tiempo y muy poca capacidad de reacción, empaten el partido, y cuando tienes la oportunidad de seguir metido arriba junto con el Barcelona, y claro, eso da rabia, pero es la situación que nos toca vivir. Hoy el partido era para que terminara en empate, y entiendo que, y lo veo desde el punto de vista de que era porque el Villarreal hizo un gran partido. El Villarreal jugó mucho mejor que el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, desde la madurez que tiene, desde el espíritu competitivo que tiene y desde el saber estar que tiene en el campo, pues rescató un punto, y yo le aplaudo al equipo por haber hecho esto. Claro. Sí, bueno, visto de esa manera, ya digo, tiene sentido, y el punto sabe bien, ¿no? Lo único es habrá que esperar a ver si a final de temporada no vienen a buscarte estos partidos, ¿no? Este de la derrota contra el Español o este punto aquí que bueno, tampoco se puede hacer nada, ya está hecho y no hay más, ¿no? Pero yo creo que son, yo igual sí que es un poco de no sé si cansancio, pero sí acumulación de partidos, ¿no? Sobre todo, pues como decías tú, teníamos ese partido importante, pese a que el rival no era muy muy muy grande, pero el partido que tuvimos el miércoles, ¿no?, que fue esa clasificación, que es un partido que, quieras que no, pues afecta. Y bueno, ahora tenemos ese descanso por selecciones que nos puede venir bien o venir mal. La última vez, ya lo comentamos el otro día, viniendo de ese descanso de selecciones fue cuando tuvimos la derrota contra el Español, pero ahora igual no viene bien, porque si tenemos esa acumulación de partidos, pues igual un poco de descanso nos viene bien para recuperar fuerzas y afrontar el siguiente tramo hasta el descanso de Navidades, ¿no? No he mirado el calendario, pero el caso es que tampoco hay rivales fáciles, así que es igual quien te toque, pero estaba pensando lo que comentaba Álvaro, ¿no? Hemos jugado contra tres de los equipos que supuestamente van a estar arriba, uno de ellos el Trampas, contra el que ganamos en casa, en su casa. la Real Sociedad, que me imagino que estará peleando también por entrar en esos puestos, a quien vencimos, y el Villarreal con el que hemos empatado. Que yo creo que el balance es bastante más positivo que lo que veníamos haciendo en temporadas anteriores, ¿no? Mínimamente la temporada pasada, yo creo que ese era el punto débil que teníamos, ¿no? Los partidos contra los rivales directos. De momento no hemos perdido contra ninguno de ellos, contra los que hemos jugado, nos falta por jugar un par de ellos, pero contra los que hemos jugado no hemos perdido, ¿no? Y hemos ganado dos y hemos empatado uno, ¿no? Yo creo que es buen balance y, bueno, no sé, habrá que ver a eso hasta final de temporada, no sé si sabrá lo bueno que es ese balance o no, ¿no? Bueno, yo desde el comienzo ya había una estadística que evidentemente no se puede interpretar hasta que finalice la temporada, pero no sabes qué equipos van a terminar entre los cinco primeros. La realidad de la temporada pasada es que ante los cinco primeros, los ocho partidos que jugamos, sumamos creo que eran cinco puntos. O sea, ya desde el análisis que has hecho tú de la victoria que conseguimos en el Bernabéu, de la victoria que conseguimos ante el Atlético en casa, desde el empate que conseguimos hoy ante el Villarreal, pues ya ese balance se ha mejorado. Está claro que no sabemos si el Villarreal y el Athletic terminarán entre los cinco primeros, pero por el juego de los equipos, pues todo indica que sí, que son equipos competitivos que están demostrando estar a un gran nivel. Y desde ese punto de vista, pues evidentemente nosotros, comparado con la temporada pasada, hemos mejorado. Que mejorar en cuanto a puntos en la jornada 3 era prácticamente imposible, o muy difícil, porque sumamos el 90% de los puntos, que teníamos 34 sobre 39, y esa temporada nos tocó un calendario todavía más complicado que el del año pasado. Lo hemos sobrellevado bien, que teníamos incluso encima la Champions, y hemos ganado los cuatro partidos, siendo uno de los dos equipos que lo ha hecho, junto con el Bayern Múnich, que es el vigente campeón de Europa. Y desde ese punto de vista, pues el primer tercio de la temporada, los 19 partidos que hemos jugado, en los cuales también se incluyen los dos de la Supercopa, en los que competimos y sacamos dos empates, que no nos sirvieron desafortunadamente para sumar el primer título de la temporada, pero sí dejaron claro el nivel y el espíritu competitivo de este equipo. Pues por ese lado, pues el comienzo de la temporada y ese primer tercio de la temporada, mejor dicho, es prácticamente inmejorable para mí. Yo habrá que ver qué comenta Simeone en rueda de prensa, pero desde luego en revista o pasando un poco lista a la prensa, todos coinciden en que el Atlético de Madrid, por ejemplo, un Atlético muy rácano, es lo que titulan por ahí, y al Atlético le faltó ambición, otro periódico también titula. O sea, parece que con respecto al partido sí que ha dado la sensación que no fue el Atlético que, pues, a ver, que lo entiendo, pero que no fue el Atlético de los 5-0, de los 4-0. Entiendo que no se puede ganar todos los días y se puede jugar a ese nivel, pero por lo menos esa ambición y esas ganas de querer buscar el segundo, el tercero, el cuarto, pues no han aparecido en el partido. O sea, conformado con él, digamos, ya es volver otra vez a lo mismo, pero simplemente quería destacar el hecho de que en prensa también se está recogiendo esa sensación que ha dado el equipo. Habrá que escuchar a Simeone, pero desde el punto de vista de las noticias y de los reporteros que cubren la información, sí que parece que es la tónica. Pero es únicamente porque al Atlético de Madrid hoy en día en España y en Europa y en el mundo se le está poniendo en el mismo sitio que al Real Madrid y al Barcelona. Y lo desafortunado para nosotros es que la exigencia desde el exterior hacia el equipo es la que tienen el Real Madrid y el Barcelona, pero los recursos con los que cuenta el equipo, con los que cuenta el club, y las facilidades que le dan desde la administración y desde la dirigencia de la liga no son las mismas. Pues ahí hay un vacío importante, pero bueno, eso quizá no lo sabe la prensa internacional y la prensa mundial, y la de España pues funciona como sabemos. Y claro, que lo que dice Jorge pues puede tener sentido, pues si al final de la liga acabas a segundo a cinco puntos, cosa muy improbable para mí, pues esos dos puntos que se te escapan en Villarreal los echas de menos, y la derrota ante el Español pues empieza a picarte, claro. Pero es que esa es la realidad, que el Atlético de Madrid el año pasado, después de comenzar sumando 34 puntos en 30, de 39 posibles, terminó a 24 puntos del campeón. Y yo no quiero ser pesimista aquí, pero todo indica que esta temporada no tiene por qué ser diferente, que igual en vez de 24 son 15, pero el ritmo competitivo del Barça y la facilidad con la que esos equipos, el Barça y el Madrid, suman puntos no la tenemos nosotros. Pero no la tenemos simplemente porque en ataque ellos tienen otro tipo de jugadores, que también les costaron lo que les costaron, y no les costaron lo que a nosotros nos han costado jugadores como Villa, como Costa, como Turán, como Coque, que salió de la cantera, etcétera, etcétera. El nivel al final, en la parte decisiva del campeonato, como bien dijo Guardiola hace unas semanas en una entrevista muy interesante que le hicieron, en la parte decisiva del campeonato ya no vale la táctica, ya vale los jugadores que tú tengas, la personalidad que tengan esos jugadores y la calidad que ellos tengan para definir los partidos. Y en ese lugar el Madrid y el Barça tienen mucha ventaja sobre nosotros, porque tienen muchos quilates, muchísima calidad en el último cuarto, pero también porque la liga les permite sostener ese nivel de gastos, ese nivel de fichas, y a nosotros no. Pero esa es la realidad que nos toca vivir. Y al final de la temporada, lo que yo valoraré es que el equipo termine tercero, que certifique la clasificación para Champions lo antes posible y lo más cómodo posible, y que haga un buen papel en la máxima competición europea y en la Copa del Rey, que es un torneo para ellos, para nosotros, muy, muy, muy, muy, muy importante históricamente. Pues yo no valoro, o yo no exijo al equipo ganar la Liga para nada. Ni lo exigía la temporada pasada con ese gran comienzo, ni lo hago ahora que lo hemos repetido, para nada. Sí, bueno, a ver, ya digo, es pronto para hablar de eso, pero bueno, no sé. Igual lo hemos visto en otras temporadas, en circunstancias diferentes, cuando te acordabas de partidos en los que quizá un poco más de ambición tuviera. O no de ambición, porque ambición yo creo que siempre tenemos, pero... Es que no hablamos de ambición, claro, para ganar la Liga. No, hablamos de ambición en el partido de el hoy, partido, en la partido, crónica sí. De hoy, en el proceso, en las jugadas de hoy, en lo que ha pasado en el caso de hoy. Otra cosa es que ya si hablamos en la temporada, está claro que no se le puede exigir lo mismo al Atlético de Madrid que al Madrid o al Barcelona. Pero el caso es que si nos centramos, por ejemplo, solamente en el de hoy, sí que ha dado esa sensación. Está claro que también es otro tema, ¿no? Porque desde el punto de vista de los objetivos de la temporada no se sabe cuál es la ambición del Atlético de Madrid, porque si el discurso es partido a partido no se sabe el rumbo que queremos, al objetivo que queremos llegar. Si el objetivo es partido a partido, ¿qué ambición o qué planteamiento o qué objetivo se marca el Atlético para la temporada? No, te responde que ese no es el tema. Eso es lo que te responden. Te responden pues eso, que el próximo partido. Y eso es lo que creo que hay que mirar y hay que analizar, y tienen que responder lo que ha pasado en el partido de hoy, independientemente de cómo esté la temporada, independientemente de los objetivos o de la trayectoria, qué es lo que ha sucedido hoy y por qué el Atlético de Madrid pues no ha conseguido, ya no digo que no consiga ganar un partido que salga 0-0 y que sea un partido abierto, no, es que es un partido que se ha puesto 1-0 en el minuto 1, que es una ventaja importante. Sí, hombre, claro, pero es que al final volvemos al mismo debate. Si nosotros empezamos a hablar de falta de ambición después de sacar un empate fuera de casa ante el cuarto clasificado, pues automáticamente estamos exigiéndole al equipo mucho más del tercer puesto. Y más cuando ese empate te permite conservar la ventaja de 10 puntos que tienes en la jornada 13 con respecto al cuarto. Pues claro, si empezamos a ver ese resultado, sea como sea el desarrollo del partido, pero si empezamos a ver el resultado desde malos ojos o empezamos a interpretarlo como algo negativo, pues evidentemente nuestra exigencia hacia el equipo es muy alta, y mucho más alta de lo que dice la realidad institucional del club. Que si nosotros le exigimos al equipo ganar la Liga, pues cualquier punto que pierda, cualquier tropiezo empieza a ser dramático, que es lo que pasa en la acera de enfrente con el Real Madrid o con el Fútbol Club Barcelona, pero al Atlético de Madrid no se le puede meter esa presión porque no se la merece, entre otras cosas. Y en cuanto al discurso de Simeone, pues entiendo que ir partido a partido, pues lo que hace y lo que genera es que estés siempre más pendiente de los que están por encima de ti en la clasificación que de los que vienen por detrás. Y por eso el año pasado terminamos clasificándonos para Champions con tanta comodidad, y que esta temporada vamos en la misma línea, aunque la Liga es larga y ya veremos cómo terminamos. Pues la temporada que tenemos por delante es muy exigente, todavía no ha empezado la Copa del Rey, y insisto en lo mismo, que el Atlético de Madrid, Simeone, solo utiliza 13 futbolistas, que los otros 9 que tiene en la plantilla, pues les está dando los mismos minutos que daba a los 5 o 6 suplentes la temporada pasada, pues repartido entre 8 o 9 jugadores. Por eso jugadores como Oliver, Adrián, Baptistao, etcétera, pues no han tenido tanto protagonismo. Por no hablar de un jugador como Cebolla, que ni siquiera ha sido titular en lo que llevamos de temporada, y ya llevamos un tercio. Entonces la confianza en los titulares sigue siendo la misma que la temporada pasada. Los minutos que daba a los suplentes son los mismos que la temporada pasada, simplemente en vez de repartir en 6 jugadores ya se reparten en 10. Pero la realidad del Atlético de Madrid sigue siendo la misma, que hay una diferencia muy grande y muy lógica entre el 11 titular y el 11 que es menos titular o el 11 suplente. Y hay que aceptar esa realidad. Eso genera que al final de la temporada no pueda sumar más de 80 puntos, cosa que tampoco se le puede exigir al equipo, porque salvo el Real Madrid y el Barcelona, en la Liga no lo ha hecho ningún otro equipo en la historia del campeonato. Bueno, ahora que comentas lo de titular no titular, yo quería que analizásemos un poco, bueno, analizar o comentar un poco eso, el papel de los que han entrado como suplentes. Hombre, comentabas antes el tema de Raúl García y Thiago, que yo no creo que sean suplentes en el sentido literal de la palabra, sobre todo Thiago, que últimamente yo creo que aunque Mario estuviese al 100%, Thiago sería titular ahora mismo. Y Raúl García, bueno, siempre está ahí, no es entrando y saliendo del once, pero me refería más a Alderweireld y a Insúa, ¿no? Que yo creo que, ya digo, Insúa, bueno, podía haber estado mejor. En ataque, obviamente, no ha estado presente como está Felipe Luis. En defensa, ha cumplido sin más. Tampoco le pondría muy bien. Pero Alderweireld sí que cada vez que le veo, me va gustando más. Va cogiendo confianza. Y le veo un buen tercer central, ¿no? Que puede incluso estar ahí compitiendo con Miranda y Godín para ser titular, ¿no? Y eso me parece una buena noticia. No tanto lo de Insúa, porque no creo que, obviamente, hay diferencia entre Insúa y Felipe Luis, así que no creo que vaya a haber competencia ahí. Pero que haya competencia por los puestos me parece bueno, o como está hablando el caso de Thiago, ¿no? Que Thiago le haya quitado el puesto a Mario, que bueno, Mario está lesionado, pero yo creo que es así. Y ahora con la llegada también, con el otro día con el primer partido, bueno, no el primer partido, pero los primeros minutos en serio que tuvo Gilabogi, yo creo que haya competencia y que puedan ser titulares, eso ayuda al equipo, ¿no? Y hoy se ha demostrado que Alderweireld yo creo que no lo ha hecho mal, ¿no? Sí, atención, bueno, primeras declaraciones de Simeone. ¿Qué pensáis que puede estar diciendo? Porque no sé. Es un poco, dice que nos faltó creatividad. Sí, también, hombre, es posible. ¿Qué está llamando a Diego? ¿Está pidiendo a Diego? Hombre, yo me quedo con aquel, la declaración con la que yo me quedo es que en el segundo tiempo estuvimos mejor. Al final es un punto importante con un rival directo por la Champions. Y lo siguiente y lo más importante, redoblo mis felicitaciones a los jugadores por el esfuerzo que están haciendo. Y me parece que está en la misma línea de siempre, que valora el esfuerzo que hacen los jugadores, que entiende las dificultades que puede tener el Atlético de Madrid, que de hecho ya él anticipó cuando le preguntaron sobre las posibilidades del Atlético en la Liga de poder ganarla. Él dijo que al Atlético de Madrid siempre le costará un poco más cerrar los partidos que al Barça y al Madrid, y eso entraña un riesgo. Ese riesgo pues lo vimos hoy, que en momentos puntuales puede hacerte perder 2 puntos, como hizo hoy. Pero al final lo importante es que los jugadores, que son los artífices de que el Atlético de Madrid tenga 34 puntos de 39 posibles en ese comienzo de temporada, y que han cambiado la historia ganándole al Madrid 2 partidos seguidos en el Bernabéu, merecen todos los elogios que en este caso les está dando su entrenador, y muy merecidamente y muy acertadamente, en mi opinión. Hombre, yo lo de la creatividad que comenta, yo creo que, bueno, se ha visto, ¿no? Ese cambio, los cambios que ha metido con cuando ha metido a Arda y luego a Adrián y demás, yo creo que buscaba un poco más los pases, el pase arriba, ¿no? Y ahí quizás uno de los problemas o uno de los causantes de esa falta de creatividad ha sido precisamente lo que estaba comentando yo de la ausencia de Felipe Luis, ¿no? Porque te da una alternativa, si os fijáis. Hombre, Juanfran no ha estado mal, pero tenemos la creatividad en el Atleti viene sobre todo desde las bandas, ¿no? Si os fijáis, sí. Las combinaciones en las bandas y sobre todo Felipe Luis más que Juanfran, aunque Juanfran últimamente en los últimos partidos parece que ha ido incrementando la presencia en ataque, ¿no? Pero nos falta ahí Felipe Luis, y yo creo que a partir de ahí es donde esa creatividad que no tenemos en el centro del campo, porque obviamente Gavi y Thiago en el centro pues son más de contención y pase al compañero, pero no crear, no son creadores de juego. Entonces quizás por ahí, por esa baja de Felipe Luis ha afectado mucho a esa creatividad o a esa creación de juego y de combinación, y a partir de ahí, bueno, pues hombre, tampoco el resto tampoco es que haya estado brillante, ¿no? Pero sí creo que a mí sí me ha parecido, y ya lo he comentado antes, ¿no? Que me ha parecido que las triangulaciones, los pases no funcionaban, ¿no? Había algo ahí que fallaba y cuando ha entrado Arda, obviamente, pero viniendo de la lesión y demás, pues no estaba al 100%. Quizás hubiese sido, podía haber entrado Oliver también, no sé, que es un jugador que te puede aportar eso, pero el caso es que no lo ha habido y bueno, por un lado me gusta que por lo menos lo haya visto así, ¿no, Simeone? Que sí, que los jugadores han hecho lo que han podido y que el empate es un buen resultado, pero obviamente no creo que esté internamente o no creo que esté contento, ¿no?, con el empate, porque nunca puedes estarlo, ¿no? Pero claro... No, pues... Él desde su posición tiene la obligación de tener que mejorar. Claro. Porque esa es la clave de por qué él, con el Atlético de Madrid, tiene el mejor promedio de victorias. Porque él no, seguramente él cuando pierde un punto, cuando el equipo pierde puntos, él no está contento. Y no puede estarlo porque él es un entrenador ambicioso. Pero yo digo desde el punto de vista exterior de aficionados y de gente que rodea el club, pero no internamente, sino desde el análisis externo, pues evidentemente vender ese empate como algo negativo no me parece lo más justo para los jugadores, y en ese sentido por eso me quedo con las declaraciones que hace Simeone, en las que no quiero decir exculpa, pero valora el trabajo, no exculpa a los jugadores de haber perdido dos puntos, sino que dice que valora mucho el esfuerzo que están haciendo. La crítica no va hacia el jugador, porque los jugadores no merecen ningún tipo de críticas por el partido que han hecho hoy o la trayectoria que llevan en este comienzo de la temporada. Pero lo que está claro es que como entrenador ambicioso que es, como dije antes, seguramente valorará y analizará ese partido y buscará las formas para que la próxima vez, en vez de uno, podamos sumar los tres puntos. Claro, que entre otras cosas es su trabajo, y que lo hace muy bien, y mejor que probablemente cualquier otro entrenador en los últimos 30 años en el Atlético de Madrid, eso está claro. Y en cuanto al aspecto táctico que comentas, que la falta de Felipe Luis lo anotamos en ataque, eso está claro, eso es más que evidente. Porque si te fijas en las transiciones defensa-ataque del Atlético de Madrid, en el 50%, en el 60% de los casos, siguen el mismo guión, que el Atlético de Madrid sale por la izquierda con conducciones de Felipe y desde la izquierda vuelca el juego a la derecha, donde Juanfran acaba metiendo centros al área. Y por eso al final de la temporada siempre Juanfran tiene más asistencias de gol que Felipe, pero hay que valorar también el trabajo inmenso que hace Felipe a la hora de darle salida de balón al equipo desde atrás. Evidentemente, cuando no tienes a Felipe y Insúa no te lo hace tan bien, pues tienes un vacío ahí importante. Y eso lo sufrimos y lo arrastramos hoy. Pero bueno, eso no quiere decir que Insúa haya hecho un mal partido. Eso simplemente quiere decir que te faltaba el mejor lateral izquierdo del mundo. Y cuando te falta el mejor lateral izquierdo del mundo, que solo puede ser uno, pues eso se nota. Y hoy se notó. Y el equipo aún así respondió bien. Y dentro de sus posibilidades sacó un empate que hay que valorarlo positivamente, en mi opinión. Bueno. Pues no sé, si os parece, vamos a ir cerrando el partido y hacemos lo mejor y lo peor, o tenéis, a no ser que tengáis algo más que comentar sobre el mismo. Y bueno, pasamos a otro tema. Entonces, creo que hemos recuperado a Mariano, no sé si está por ahí. Mariano, ¿nos escuchas? Sí, sí, os estoy escuchando. Que teníamos la conexión mal. Pues bueno, pues cuéntanos, ¿para ti qué ha sido lo mejor y lo peor del partido? Pues posiblemente lo mejor ha sido el resultado, ¿no? Porque viendo cómo se ha puesto el partido, pues ha sido lo mejor. Lo mejor, esto, y bueno, yo también añadiría el trabajo defensivo. Creo que a nivel defensivo hemos rayado muy buen nivel. Y yo creo que habría que estas dos cosas destacarlas. En cuanto a lo peor, pues sí, evidentemente la parte ofensiva, ¿no? La parte atacante ha sido prácticamente inexistente hoy. Creo que hoy en ataque pues no hemos hecho absolutamente nada. Y bueno, pues vamos a ver esto cómo va a influir en los partidos siguientes. No sé si afortunadamente o por desgracia, pero vamos, el próximo, esta semana, bueno, hay un descanso por tema de la convocatoria de las selecciones nacionales, así que vamos a ver si esto nos va a beneficiar, si va a servir para recuperar jugadores, recuperar físico, aunque hay jugadores que están están también llamados, lo que tampoco va a ser fácil que se recuperen, ¿no? Pero bueno, digamos que hoy era un partido difícil y que solo lo hemos aprobado en cuanto al resultado y en cuanto al trabajo, a la labor, sí, ya digo, la inexistencia de ambición ofensiva para haber podido haber intentado cerrar el partido. Uh-huh. Álvaro, cuéntanos lo mejor, lo peor para ti. Bueno, yo creo que lo peor, hay varias cosas. Desde el punto de vista del general y del equipo, yo creo que la falta de reacción provocada por los primeros 80 minutos donde nos desentendemos por completo, y yo creo que sí que hay una falta de, no sé si ambición, pero desde luego de intentar algo más. No se intenta en absoluto ninguna jugada de ataque que clara, que nos deje con posibilidades de hacer gol. Los corners no tiramos ninguno, la posesión por supuesto no la tocamos, en fin. Yo creo que es sobre todo la falta de reacción. En 10 minutos entiendo que cuando llevas un partido pues con de una manera muy relajada, pues es difícil sobreponerse y reaccionar y revertir la situación. Y desde el punto de vista, bueno, también negativo, me extraña un poco que no hayamos hecho referencia al gol que se ha encajado, porque creo que hay fallos individuales. Hay fallo de primer lugar de Thiago, hay fallo en segundo lugar de Alderweireld y hay fallo en tercer lugar de Juanfran, los tres que intervienen de una manera directa en la jugada, en la defensa, en la jugada. ¿Era Alderweireld o Insúa? Porque se han hecho los dos el mismo corte de pelo y yo no lo reconocía a veces desde la Yo creo que es Alderweireld que carga un poco con el cuerpo, que no consigue desequilibrar al del Villarreal y intenta como cortar el balón que iba por que iba escorado por la banda, una jugada casi en área grande, y yo creo que no consigue o no es del todo, bueno, le faltó ahí determinación y contundencia en el corte de balón. Está claro que estás jugando en área grande y que si te llevas al jugador te puede caer penalti, pero yo creo que le faltó contundencia. Y además, estando escorado, lo tienes fácil para mandar el balón a córner y despejar, pero le faltó capacidad de un poco más de fuerza para desequilibrar, ya no sé si con el cuerpo o hacer un corte pues con tirándose abajo y cortando el balón. Y luego, en tercer lugar, Juanfran cubriendo por detrás al... no me acuerdo quién era, pero desde luego no se puede cubrir por detrás a un Uche, no se puede cubrir por detrás al y dejando el pase libre, no se puede ir. Bueno, yo no sé si le da Juanfran y la mete Juanfran o le da a Uche, pero bueno, sí. Cualquier caso, creo que los dos goles tanto el de Villarreal como el nuestro eran en propia puerta. Las tres actuaciones individuales, desde el punto de vista del arranque de la jugada con Thiago por medio, en segundo lugar el corte del centro por parte de Alderweireld, y en tercer lugar la pasividad o dejar en posición más ventajosa a Uche que ganar un poco la posición al centro, también Juanfran, pues yo creo que es una jugada bastante desafortunada y que desde el punto de vista técnico tiene muchos errores, porque son tres, o sea, no es un error particular, es un error de tres jugadores que intervienen en la jugada, por lo menos que deberían de haber cortado la jugada, ¿no? Y lo positivo, pues está claro que me sabe mal, pero el resultado, viendo las estadísticas, viendo el número de tiros a puerta, viendo el número de corners, viendo la posesión, el Atlético de Madrid debería haber perdido el partido. Entonces, toco madera y bueno, un punto, pues un punto. Bueno, ¿qué nos queda? Mojit, lo mejor, lo peor. Sí, lo mejor coincido con Álvaro, que quizá hoy era un partido no para ganar ni para empatar, por el desarrollo más que por otra cosa, también por la situación, el contexto de venir con seis bajas, entre las cuales están Godín, que había jugado todo en la liga, y Felipe, que para mí y ya para muchos es el mejor lateral izquierdo del mundo. Esas bajas tienen que pesaron. Y más allá de valorar acciones individuales, pues me quedo con eso, ¿no? Que el equipo tiene ese saber estar que le permite sufrir, que le permite sostener situaciones en las que el rival les supera ampliamente, y eso hizo que hoy sumáramos un punto más que perdiéramos dos. Yo ese empate lo interpreto desde el punto de vista de que ganamos un punto y no desde que perdimos dos. Es un punto que al final de la temporada seguramente en nuestra lucha, que es la del tercer puesto, pues nos vendrá bien seguramente. Y en cuanto a lo negativo, pues que el Villarreal haya sido capaz de imponer su juego pues en la totalidad del partido a nosotros y que no tuviéramos respuestas a ese dominio que ellos generaron en el centro del campo. Nuestra segunda línea hoy no estuvo tan bien ni en la presión, ni en la salida, ni en la transición defensa-ataque como otros días. Evidentemente tiene cierta culpa de esto, el hecho de que por la banda izquierda no teníamos los apoyos o la transición que normalmente nos ofrece Felipe por ahí, pero aún así ese partido teníamos 3 días para prepararlo y que no tuviéramos argumentos para que el Villarreal no nos hiciera lo que nos hizo, que es dominarnos totalmente el balón y el terreno de juego. Y eso pues me quedo con eso en la parte negativa. Y luego pues lo que dije, me acuerdo cuando el Barça nos empató el partido en el Calderón, que en la segunda parte le cedimos muchos metros, pues hombre, un equipo como el Villarreal, que bien es cierto que no tiene tanto nivel en ataque como el Barcelona o el Madrid, ni siquiera como el Atlético de Madrid, pero que tiene jugadores válidos con calidad y desequilibrantes, pues cuantos más metros le des en tu terreno de juego, pues más opciones tendrán de provocarte errores. En esta ocasión, en el minuto 80, nos provocaron un error, nos costó el empate, pero en el punto de vista global interpreto este resultado como un punto ganado y no dos perdidos, como dije antes. Uh-huh. Bueno, yo a mí particularmente, por el lado negativo, pues lo que se ha comentado ya, ¿no? La falta de creatividad, bueno, como ha dicho Simeone también, no creatividad, pero sí, no sé, un poco más de fluidez con el balón en el centro, ¿no? Como acabas de comentar tú, igual la baja de Felipe Luis ha afectado ahí, pero es un punto que ya es quizás el punto más débil que tenemos en el equipo, pero obviamente si tenemos esas bajas y demás, nos cuesta más todavía, ¿no? Entonces, por ahí, pues sí, me hubiera gustado eso, un poco más de claridad en el centro. Quizás la ausencia también de Arda por lesión, que ha entrado al final, pero y quizás si hubiese podido estar desde el principio hubiésemos visto algo diferente. Pero bueno, así ha sido y esto es lo que ha pasado, ¿no? Eso por el lado negativo. Obviamente el no haber ganado, pero tampoco lo creo que sea negativo en sí, ¿no? Porque precisamente lo positivo va a ser eso. Para mí lo positivo es que hemos podido sacar un punto porque el Villarreal ha sido bastante superior. O sea, ha tenido el control y ha tenido las ocasiones, yo creo. Y un punto, al final, si lo analizas, pues eso, es un buen resultado porque podríamos incluso haber perdido. Si no llega a ser por ese gol, que como hemos dicho, además los dos goles han sido goles en propia puerta. Si no llega a ser por ese gol tempranero, quizá hubiéramos visto otro partido, como comenta Álvaro, pero quizás también hubiésemos perdido, ¿no? Entonces, al final el punto yo creo que está bien porque no hemos perdido, ¿no? Y salir fuera de casa contra rivales directos y no perder ya es algo, ¿no? Ganar es quizás esa diferencia que te dé al final de temporada, ¿no? Si ganas esos partidos, que puedas estar arriba o no, pero bueno, como ya he dicho, ya lo veremos al final de temporada. Entonces, si os parece, cerrar con esto. Sí. Un pequeño matiz a las declaraciones de Simeone. Ha puntualizado que nos faltó creatividad y no ambición. O sea, eso es el apunte. También es lógico, porque si Simeone sale en rueda de prensa diciendo que nos faltó ambición, entiendo que eso pueda sentar mal al vestuario. Claro, sobre todo teniendo en cuenta lo importante que es la ambición en este equipo y que es el primer mandamiento para jugar en el Atlético de Madrid. Hubiera sido una falta grave y entiendo que también Simeone intente evitar que nos falta ambición, ¿no? Y luego Fernando comenta por Twitter que Penoso insúa y que es un coladero constante. Y luego hay otro seguidor que también dice Penoso y se ha notado un montón la falta de Godín y sobre todo Felipe Luis. Y coincide también con Mojit en el sentido de que es un punto bastante valioso. No, sí, la verdad que eso, que si lo miras con frialdad, ¿no? Obviamente por la trayectoria que veníamos teniendo y por las expectativas, pues quizá el punto pueda saber un poco mal, pero siendo realistas, el punto es un buen resultado, sobre todo eso si has visto el partido, ¿no? Pero claro, es que esto es el fútbol, ¿no? O sea, no puede ganarlo todo, pero bueno, poco a poco y como dice Simeone, partido a partido. Yo creo que es que el punto, lo que es decepcionante del punto es que no se ha podido, que no ha habido un nivel de exigencia de irse a ganar el partido como siempre ha habido en todos los partidos que ya hemos visto al equipo del Cholo, ¿no? Sí, sí. Si quizás este punto, este empate a uno, hubiera sido conseguido después de un partido, pues bueno, aunque ambos equipos han luchado hasta el final, que han tenido sus oportunidades, etcétera, etcétera, pues oye, si no, quizás es eso, ¿no? El sabor agridulce que te queda, que bueno, has conseguido evidentemente un punto, y como ha dicho Mofi, creo que al principio, en un campo que va a ser muy difícil, porque el Villarreal juega bien al fútbol y es un campo difícil, donde tendrán que jugar otros equipos, como el Barcelona y el Madrid, y posiblemente no consigan ganar. Más que eso es por el hecho de que pensamos que se puede llegar con más, quizás con otra actitud a nivel ofensivo, ¿no? con más ambición, por decir, ¿no? Si hubiéramos jugado con la ambición con la que juega este equipo habitualmente, pues a lo mejor hubiéramos perdido el partido, ¿no? Pero no sé, yo creo que eso es el punto agridulce, ¿no? de este punto de este resultado. Hombre, para el aficionado, yo creo que si va a tener que ver un partido gris como el que ha podido hacer hoy el Atlético de Madrid, al menos ganar, ¿no? Si vas a hacer un partido espectacular y no se gana, pues bueno, al menos me quedo con el partido espectacular, con que me has divertido, me lo he pasado bien, en fin. Pero en el partido de hoy, gris, y desde luego no se ha ganado. Lo cual para mí no hay por dónde agarrarlo. O sea, es un partido pues que no tiene, no sé, se podría haber tenido una importancia mucho mayor de la que al final hemos tenido. Se gana el partido al Villarreal y además sin jugar, sin desfondarnos, sin jugar a nada, pues hombre, hubiera sido ya optimizar al máximo, incluso hasta en los partidos malos, ¿no? Y eso es la gran diferencia, la diferencia entre eso, ¿no? Disputar la liga o quedar terceros o cuartos, que está muy bien. Hombre, yo lo mejor para mí, no lo dije antes, pero una de las cosas que mejor me parecen, ya más allá del partido, del desarrollo, de lo táctico, de lo técnico, del análisis del partido, pues en el entorno, el análisis global de lo que sucedió hoy, y también contando con lo que está pasando en el otro partido del Barça contra el Betis, y para mí lo mejor es que hoy en día Simeone le ha colocado al Atlético de Madrid en un lugar donde empatar contra el cuarto fuera de casa teniendo 6 bajas es algo criticable, y le doy las gracias por eso si me está escuchando, porque tenía muchas ganas de ver un Atlético así. Sabéis que llevo 10 años de aficionado de este club y nunca vi un equipo con tanta personalidad al que le exigieran tanto, y muchas gracias por Simeone por haber conseguido esto. Muchas gracias. Pero no dejes escapar las oportunidades que se presentan en los partidos. Yo, me parece muy bien el apunte o lo que acabas de decir, pero no desperdicies las pocas ventajas que te puedas encontrar en los partidos. Pero bueno, eso ya sería volver al partido, pero en ese sentido pues ya insisto en que hoy no era un partido para poder cerrarlo, porque hoy tuvimos 2 tiros a portería y uno de ellos terminó en gol, que encima no era nuestro, que era un gol en propia puerta del lateral derecho del Villarreal. Y hoy nos vimos plenamente y totalmente superados en lo táctico ante un rival que tiene muchísima calidad, que tiene un nivel competitivo muy muy alto, a pesar de que el año pasado jugaba en segunda, que tiene uno de los mejores entrenadores de primera para mí. Y en eso no tengo ninguna duda. Y hoy no es que hoy hayamos fallado ocasiones para cerrar el partido, es que no las tuvimos. No las tuvimos porque el Villarreal no dominó el partido desde el minuto 2, que es cuando marcamos, hasta el último minuto del partido, que incluso tuvieron ocasiones para ganar el partido. Pero nuestro espíritu competitivo y la personalidad con la que competimos nos hizo ganar un punto en un escenario en el que en otros años seguramente nos habríamos llevado cero. Y recordemos que el Villarreal es uno de los campos más complicados para el Atlético de Madrid. Y si no, pues recuerda que hace 6-7 años, aquellos años en los que nos poníamos 0-2 arriba y nos remontaban el partido, en el último minuto metían el 3-2. Y que en los últimos 10 años, en los últimos 11 años hemos jugado 10 veces en el campo del Villarreal, solo hemos ganado 2. Entonces es un campo complicado para nosotros, y más en este año, que el Villarreal está muy bien, que está en Champions, que tiene un equipazo, que tiene un gran entrenador y que demostró que sabe hacer las cosas bien ante un Atlético que es tan competitivo como el mejor de la historia, de su historia. Y aún así, pues no se vino abajo, siguió peleando incluso con el gol en contra y tuvo el premio merecido y justo del empate en el minuto 80, que lógicamente no nos gusta que nos haya pasado esto, y hay que aceptar esas situaciones porque somos el Atlético de Madrid y tenemos nuestras limitaciones, y a nosotros, y nosotros como aficionados, no podemos exigirle al equipo sumar 100 puntos o ganar todos los partidos, como sí pueden hacer los aficionados del Barça y del Madrid, porque ellos sí tienen recursos para ello. Bueno. Pero tú, pero ¿tú de verdad crees que si el Atlético de Madrid se hubiera puesto algo más de empeño, hubiera disparado algo más de 2 veces a puerta, como dices? Pero bueno, es una buena pregunta. El Atlético de Madrid, vamos a ver, está en condiciones de disparar mínimo 4 veces en todos los partidos. Lo que pasa es que hoy, ¿por qué no ha disparado 4 veces en los partidos? En el partido de... Porque iba 0-1. Ni más ni menos. ¿Y para qué? Sí. Y pues yo no sé los condicionantes y las cosas que habrán pasado por la cabeza, pero con 2 veces no se puede... No es un bagaje del que puedas decir que se ha hecho todo lo que se ha podido. Yo el día del Español sí que se dispararon ahí 4 o 5 veces y hubo oportunidades, pero bueno, no salen, pues no salen. Pero hoy no puedo permitir que el equipo dispare 2 veces y diga yo, pues bueno, que ha sido un punto muy bueno, no sé. Es un poco contradictorio todo esto, pero yo me niego a creer que el Atlético de Madrid no puede disparar, pues eso, más de 2 veces como ha hecho hoy. Bueno, sí, me has hecho la pregunta, ¿no? Si me parece que podíamos haber disparado más de 2 veces la portería, es una buena pregunta. Está claro que si te centras en las cosas que hicimos en el partido, en lo puramente táctico, pues está claro, y como lo dije antes, que el Villarreal nos superó. Y evidentemente, cuando el rival te supera tácticamente, pues hay cosas que analizar, hay cosas que corregir, que seguramente reflexionará sobre estas cosas Simeone y las corregirá. Está claro. Y luego nosotros también dijimos que cuando Simeone habla de que le faltó creatividad al equipo, pues si lo trasladamos a lo que vimos en el campo, pues la salida de balón desde la izquierda, que normalmente suele ser muy fluida, hoy no lo fue porque no teníamos a Felipe Luis, y Insúa no es Felipe Luis. Pero eso es lo que nosotros analizamos y lo que sacamos en concreto de lo que pasó en este partido. Pero si lo quieres ver desde un punto de vista global, pues antes dijiste que este partido no era igual que los 4-0 y los 5-0 que ganamos en casa. Pues claro, ahí está la diferencia. Que fuera de casa un equipo como el Atlético de Madrid, o a cualquier equipo que no sea el Barça y el Madrid, y los gigantes de Europa como el Bayern Múnich, etcétera, les cuesta ganar fuera de casa. Les cuesta ganar fuera de casa, porque nuestra realidad está mucho más cerca de lo que hicimos en el Pizjuán, que con el empate a 1 tuvimos situaciones en las que el Sevilla tuvo ocasiones para poder ponerse por delante, ahí aguantamos bien, y en el momento clave del partido golpeamos nosotros en vez de que golpearan ellos. En Anoeta pasó lo mismo, en Granada sucedió más de lo mismo, en casa incluso ante los Osasuna y el Celta tuvimos dificultades, supimos aguantar, por eso hoy tenemos tantos puntos. Pero es que hay que entender que el Atlético de Madrid no puede golear a todos los rivales y no se le puede exigir esto, y en la dificultad que se presentan en ciertos partidos como el de esta noche, en el cual no es que no tengas el acierto para cerrar el partido, es que ni siquiera tienes las ocasiones porque el rival te está sobrepasando y te está superando tácticamente, pues en esas situaciones puede pasar lo que sucedió hoy, que en el último tramo del partido que ellos encontrarán el empate y que te tengas que aguantar y que tengas que aceptar esa situación. Es la realidad que le toca vivir al Atlético de Madrid. El hecho de que no pueda cerrar todos los partidos con tanta facilidad como hace el Barcelona, incluso sin Messi últimamente, pues hace que se genere esa diferencia a lo largo de una temporada de 38 jornadas entre el Atlético de Madrid y los dos que le siguen, o los dos que están por delante de él en la clasificación de la Liga. Y al final eso se refleja en cuanto a puntos sumados en la jornada 38, como pasó la temporada pasada. el intento debe ser intentar reducir esa diferencia de 24 a los menos posibles, pero ganar la liga, amigo mío, es imposible. Es absolutamente imposible. Hasta que la organización de la liga no cambie, bien sea para quitar beneficios o facilidades al Barça o al Madrid o dárselas al Atlético de Madrid, la realidad sigue siendo la misma. Nuestra décima liga tendrá que esperar mucho tiempo, pero mucho tiempo. No te lo tomes a mal, pero siempre estamos hablando del Barça, del Madrid, de la trayectoria, sí, de los puntos, en fin, yo son cosas a las que no he hecho alusión. O sea, yo me he limitado a decir que por qué no podemos disparar o por qué al Villarreal nos tenemos que conformar con haberle disparado dos veces. Yo lo único que quería saber. Claro, porque el rival también juega, como antes te dije, que cuando vas a casa del cuarto y le sacas 10 puntos y interpretas desde la negatividad un empate, pues ahí es lo que pasa. Un empate en casa del cuarto cuando tienes 6 bajas importantes y encima 3 días antes has tenido un partido de Champions en el que jugaron prácticamente todos tus titulares, pues se tiene que interpretar como lo que es, un buen resultado y un buen punto sumado. Y que, como dije antes en un par de ocasiones, es un punto ganado y no 2 perdidos. ¿Que el partido fue malo? Claro que fue malo. Quizá fue el peor partido que hemos jugado de los 19 que hemos jugado en total esta temporada. Seguramente. Sin el quizás, incluso. Seguramente fue el peor partido que hizo esta temporada el Atlético de Madrid. Incluso peor que el que perdimos, el único que perdimos en Barcelona contra el Español. Pero esas situaciones hay que aceptarlas. Habrá días que el Atlético de Madrid juegue muy bien y que gane los partidos con facilidad, como ante el Betis, ante el Rayo, ante el Austria-Viena. Y habrá otros días que el rival le supere, porque esa es la realidad. Y cuando juegas en casa del cuarto y ese cuarto es un equipo tan competitivo como el Villarreal, se puede dar la situación de que te supere tácticamente y que tengas esa situación de que solo encontraste los palos en 2 ocasiones y que marcaste un gol en propia puerta y que luego te tocó encajar un gol en propia puerta en el minuto 80. Hay que aceptarlo, hay que seguir adelante, analizar los errores, intentar mejorar y seguir adelante, nada más. Sí, eso te iba a decir, que mientras todo esto sirva para que se saquen lecciones y se corrijan los errores, pues bienvenido sea, ¿no? Que por eso decía que a lo mejor el comentario de Simeone de que nos faltó creatividad igual está intentando lanzar algún dardo, ¿no? Pero bueno, no sé. Así lo veo yo. Yo no creo que tenga que lanzar ningún dardo cuando en junio ya pidió ya, por con eso. Nombres y apellidos a Diego Rivas. Bueno, y ahora que se ha puesto a tiro y que el Wolfsburgo ni siquiera lo quiere renovar, pues evidentemente el Atlético de Madrid, que entiendo que está capacitado para afrontar esa operación ahora, con los ingresos de la Champions, que es una cosa de la que creo que no hemos hablado hasta ahora. Creo que no hemos hablado porque no he estado en los podcasts de los partidos de Champions últimamente, pero que el Atlético Amarillo ha ingresado más de 20 millones por la participación en la Champions y solo llevamos 4 partidos. Quedan otros 2 más otros 2 de octavos como mínimo. Entonces, desde esa realidad... Más el pulse a final de temporada. O sea, te puedes sacar bastantes millones, sí. Claro, entonces... quizá este verano la excusa de que el Atlético de Madrid no tiene recursos para fichar a nadie y que no tenga un balance positivo en cuanto a la diferencia en traspasos y fichajes, quizá ese verano no valga tan bien y no se dijera tan bien entre el aficionado como en los últimos 3 veranos. Pero bueno, eso ya lo veremos cuando llegue la situación. Sí. No sé, el caso es eso, que mientras se aprenda de esto y se tome nota para lo siguiente, para el futuro, bueno, pues todo sea bienvenido, ¿no? Comentando lo que decíamos antes, ¿no? Ahora mismo tenemos el parón de selecciones esta semana y ya no jugamos hasta, estaba mirando, es el sábado 23, jugamos contra el Getafe en el Calderón. Me imagino que se vendrá bien para todos, obviamente los que no juegan con sus selecciones, que son pocos, últimamente tenemos bastantes seleccionables. Para que descansen un poco, ¿no? Y vuelvan con fuerza para ese tramo, porque luego ya tenemos el partido de vuelta de, bueno, tenemos 2 partidos de Champions que obviamente no tienen importancia a nivel del resultado, pero como estabas comentando, económico eso te iba a decir que no tiene, son es 1 millón cada uno, y eso iba a decir que a nivel deportivo no tienen, pero a nivel económico cada victoria es 1 millón de euros, ¿no? Y 1 millón de euros no es aquí hasta diciembre. Bueno, más o menos no te hemos entendido nada. Se ha cortado todo, repite. Estaba comentando que de aquí hasta el parón de necesidades, creo, y la lógica se impone, evidentemente, los resultados se imponen. El equipo tiene 6 partidos, es decir, en prácticamente 2 meses, 6 partidos, en los que puede o tiene la oportunidad, sin menor, de ir rotando jugadores y, sobre todo, de jugadores que no juegan habitualmente puedan ir cogiendo ritmo competitivo. Me refiero a los dos del Champions, me refiero a los Rey, que en condiciones normales deberíamos pasar sin ningún tipo de problema, y a los otros siguientes de la siguiente ronda de la Copa del Rey. Bueno, esos dos. Independientemente de si luego ya en la siguiente ronda se clasifica el Atlético o no se clasifica, pero creo que ahí tiene Simeone un 6 partidos en muy poquito tiempo en los que puede rotar jugadores, en los que puede dar descanso a titulares habituales y que puede ser importante de cara a afrontarle a los últimos 4 meses finales de competición. Sí, sí, bueno, ya el otro día que estuvo Fernando aquí en el programa del partido de Champions lo estuvimos comentando, ¿no? Porque el último partido de la Austria de Viena, me decepcionó un poco que no hubiese tirado de reservas. Creo que era un partido que podría haber asumido ese riesgo perfectamente. Y ahí, pues bueno, me hubiera gustado que hubieran jugado otros jugadores o que hubiera dado minutos a otros jugadores. Yo creo que hay jugadores que o bien se sabe ya que se van a ir en Navidades. Me refiero a Super Manquillo, porque si no, no me explico que no esté contando, pero muy bien que está jugando Juan Fran, que lo está haciendo fenomenal. Pero hay partidos que los que creo que puede darle cancha al chavalín. Y bueno, y otros jugadores que a los que no les ha dado una continuidad, por lo menos para que vayan entrando poco a poco, ¿no? Sí, habrá que esperar a ver qué pasa en esos partidos de Champions, ¿no? Jugamos el martes 26, o sea, tenemos el sábado 23 y luego el martes 26 en San Petersburgo, ¿no? Bueno, no sé si juegan o en Moscú, no sé cómo hacen los partidos, creo que los cambian. Pero tenemos partido allí que, obviamente, como hemos dicho, para el resultado a nivel deportivo no tiene importancia, pero son 1 millón de euros. Pero yo creo que incluso sacando a los... obviamente no vas a sacar un equipo plagado de suplentes, pero sí darle oportunidades a varios de los... Pues eso, a Oliver, a Villapoggi, a Alderweireld, esta gente, y ver qué tal. Pero yo creo que incluso jugando ellos se puede sacar buen resultado, ¿no? Y además... es eso, si sacas un buen resultado con ellos, pues quiere decir que puedes contar con esos jugadores, ¿no? Si no los pruebas, pues nunca lo podrás saber, ¿no? Pero bueno, eso sí, estamos hablando. Sí. Lo ha dicho Simeone, que le preguntaron en la... No sé qué pregunta le hicieron exactamente, pero él dijo que posiblemente, ahora que se ha conseguido la clasificación como primeros y que en cuanto a las expectativas de clasificación y puntos ya no te estás jugando absolutamente nada, pues... Para eso todo no lo dijo. Lo que dijo es que posiblemente los menos habituales o los que menos tiempo han tenido pues tengan más participación en esos últimos 2 partidos. Y lo demás ya lo he puesto yo. Claro, es que lo de... Sí, es 1 millón de euros por partido, pero claro, es que tienes que tener en cuenta los más de 20 millones de euros que se han ganado gracias a lo bien que lo ha hecho, ¿no? Entonces ahora se puede permitir, yo creo, el que si no se gana ese 1 millón de euros, pues bueno, pues no pasa nada, ¿no? Que ya ha ganado bastante, ¿no? A lo mejor es una inversión de futuro, ¿no? En vez de... Que no digo que no se vaya a ganar, que se pueden ganar, ¿no? Pero que a lo mejor no es tan importante, ¿no? De cara al futuro y a tener un equipo en el que hay suplentes que pueden cumplir, ¿no? Pero bueno, ya se verá. Veremos qué... No creo que a Simeone, desde su posición de entrenador, le afecte mucho. Sí, sí, por eso digo. No, lo que le interesará es que jueguen los que jueguen, que el Atlético compita y que tenga opciones de ganar y que gane. Eso es lo que le compete. Y que no, como tú has dicho, que no hay ninguna garantía de que si juegas con los suplentes, que son internacionales en muchos casos, recordemos lo que siempre venimos diciendo, que aunque no estén teniendo minutos, que el Atlético de Madrid tiene 18 internacionales y 4 en categorías inferiores. Pues evidentemente es un equipo sólido, que por ciertas circunstancias o ciertos motivos que él conoce, me refiero a Simeone, no le ha dado minutos a los que parten como suplentes. Bueno, pero ya los tendrá. Esos jugadores ya tendrán su participación y ya tendrán sus minutos y las oportunidades para demostrar que valen para jugar aquí y valen para tener muchos más minutos de los que hasta ahora han tenido. Y empezamos por es un buen comienzo darles los últimos dos partidos de la Champions, está claro, que ya no tiene ninguna presión, porque el Atlético de Madrid ya ha conseguido el objetivo y completamente, además. Ya en esos dos partidos te da, de alguna forma no tienes la presión del resultado, ya, aunque pierdas no es un drama. Pero bueno, hay jugadores competitivos y estoy seguro de que daremos guerra al Zenit y al Oporto, que se están jugando la clasificación para octavos, y no regalaremos nada. Seguro. Bueno, pues no sé, si os parece vamos a ir terminando el programa, y ya emplazar a la gente pues haremos un especial, me imagino, para el fin de semana que viene tendremos un especial, ya que no hay jornada de liga y tenemos alguna cosilla pendiente por ahí, alguna otra cosilla que queríamos tocar. No sé si tendréis algún último comentario, dato, algo antes de despedirnos. Sí, un apunte para el Atlético de Madrid B, que en las últimas semanas hemos dicho lo mal que va. Estaba en descenso, ahora pues con el 4-0 al Peña Sport esta mañana ha salido de los puestos de descenso. En el 4-0 ha marcado 3 goles Rubén Mesa, que está en una forma excepcional. De hecho, creo que, bueno, en algunas partes dicen que los 4 goles han sido suyos, y si los 4 goles han sido suyos, pues lleva 8 goles en la liga y es el segundo máximo goleador del grupo 2 de la segunda división B. Entonces esperemos que el equipo remonte el vuelo y que se aleje lo antes posible de esos puestos de descenso, porque no podemos tener a un equipo B en tercera división. No, está claro, está claro. Ya le salvaron el culo a Alfredo Santalena la temporada pasada a los jugadores, y parece que este año lo van a tener que hacer otra vez. Pero bueno, a ver si podemos, lo llevo diciendo tiempo, pero es que todavía no hemos tenido, a ver si podemos hablar un poco más en detalle de la cantera. Igual en este especial, si tenemos información, ya veremos. Bueno, pues nada, con esto nos vamos a despedir. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar todos los programas, dejarnos vuestros comentarios, seguirnos en Twitter o Facebook o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS, iVoox, o cualquier comentario, cualquier email, ahí estamos. Y dar las gracias obviamente a todos los que nos escucháis, a Álvaro, a Mariano, a Mojit, y esperar aquí, bueno, os iba a decir, como siempre, esperando hablar de una victoria. Obviamente no va a ser porque no tenemos partido, pero bueno, lo dejaremos para el siguiente, lo de la victoria. Así que nos despedimos, os emplazamos a ese programa especial, y como siempre, ¡Aleti!